Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo, Deseo 103.3 FM, con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir a... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a... Buenísimos días de martes 18 de octubre del 2016. Estamos en la vuelta al mundo, estamos queriendo volar con todos y todas ustedes. Estamos, por si acaso te has caído del guindo y has caído por casualidad en esta red, que es la red de 103.3 FM, Radio Deseo. Avisado estás. Así que si quieres compartir con nosotras este viaje que va a ser lleno de turbulencias, de fuego y de, en fin, de herejías, les invito a venir con nosotras para explicarles y contarles y releer con ustedes cuatro casos de herejes, confesos y, bueno, pues de ateos juerguistas que adoramos y de artistas que, bueno, pues han cuestionado al Estado y a la Iglesia y han salido, además, victoriosos. Incluso discutiendo, bueno, y habiendo sido vilmente criticado por el Papa actual, por cierto, no el anterior, el Papa actual. En fin, cuatro ejemplos de cómo se puede decir lo que piensas y, bueno, pues decirlo como te dé la gana y salir airoso del tema. Cuatro casos. Uno, Miguel Ángel, el juicio final de la Capilla Sixtina, el fresco más fresco del arte, el fresco más polémico de Miguel Ángel. Después vamos a ir a hablar de, bueno, pues de alguien al que yo adoro, porque me encanta, porque me parece un español que realmente, bueno, pues digno de ser fans de él. Javier Crae, un cantautor de las épocas ya pasadas, pero que, bueno, pues cuestionó a todo lo que eran creencias religiosas, creencias de Estado, todo lo que eran poderes fácticos, fueron cuestionados por Javier Crae. Es un cantautor que merece todo mi respeto. Y les vamos a contar el caso de el juicio que hubo contra Javier Crae por, atención, por cocinar un Cristo. Lo han oído bien. Van a oír el audio del menú. Por si acaso, si alguien se lo quiere apuntar, es ideal para cocinarse el Cristo como si fuera el pollo a las, con papas más. En fin, por ese vídeo, que era divertidísimo, por cierto, bueno, pues le cayó un juicio y casi le obligaron a pagar 192.000 euros a nada más y nada menos que el Centro Jurídico Tomás Moro, que da miedo solo nombrarlo. Bueno, pues se salió absuelto, hay que decirlo después. Vamos a hablar de la blasfemia de Javier Crae de cocinar a un Cristo, que no me parece tan grave, porque la verdad sea dicha, todos los domingos en misa nos obligaban a comernos el cuerpo de Cristo y a bebernos la sangre de Cristo después de semejante, no sé, actitud vampírico, no sé el qué. Pues el cocinar un Cristo me parece de lo más inofensivo. Bueno, pues le cayó textualmente, y nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. Y después vamos a otro artista que la verdad es que también somos fans de él, que es nada más y nada menos que León Ferrari, el artista que cuestionó a las instituciones, el artista que colocó a Cristo en un bombardero americano de crucifijo, el artista que colocaba a todas las vírgenes en jaulas divertidísimas, y el artista que enfureció incluso al Papa Francisco, que el Papa Francisco, como buen argentino, le, bueno, chorreó de todo. Si nos da tiempo, nos despediremos con las que realmente, pues también somos grandes fans de ellas, las que sacan nuestro punky, nuestra punky que tenemos dentro, como no, las Pussy Riot, las que entraron a la iglesia a pedirle a la Virgen, por favor, que mandara a Putin allá a donde, bueno, pues a Mongolia a hacer hielo. Pero la verdad es que las que fueron al desierto de prácticamente de Gobi a hacer hielo en la cárcel fueron ellas. Les vamos a contar cuatro casos que nosotras, bueno, pues seguimos y somos fans. Primero, como no, Miguel Ángel, el mariquita más artista donde los haya, de más fresco, que más frescos ha pintado del juicio final de la Capilla Sixtina, y bueno, pues el enorme conjunto pictórico del género religioso, cuyo tema es el Apocalipsis de San Juan. Les vamos a contar la que le cayó después de hacer semejante barbaridad. Que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro. Y es que en 1535, allá por el siglo XVI, el Papa Pablo III encargó al artista Miguel Ángel que pintara el fresco más fresco y más grande jamás creado. El pontífice le indicó el tema que tenía que tratar. Sí o sí, tendría que ser el juicio final, inspirado en el Apocalipsis de San Juan. El tema estaba relacionado con lo que había sucedido en la iglesia en los años precedentes. Era, pues, sobre el tema de la reforma protestante y el saqueo de Roma. Para lograr la tarea, Miguel Ángel tuvo que pintar encima de otros frescos pintados anteriormente por Perugio, y eso, pues, le cayó, pues, por eso le cayó muchísimas, numerosas críticas. Bueno, pues cuando se vio el resultado de la obra, el mural estuvo en el ojo del huracán por la polémica, ya que Miguel Ángel representó en el semejante mural enorme, pues numerosos calanchos, lo que constituía un escándalo tratándose de un lugar de culto. El escándalo fue tan grande que Miguel Ángel fue acusado de herejía por la inmoralidad y la obscenidad. Y es que a Miguel Ángel le gustaban mucho los hombres desnudos, mariquita como era. Fue Gian Pietro Carafa, el Papa Pablo IV, quien junto con Monseñor Sernini comenzó una campaña de censura conocida como la famosa hoja de parra. Ahí vino la hoja de parra, que consistió en cubrir con hojas de parra las estatuas del Vaticano y en colocar paños de pureza sobre los genitales de los personajes del juicio final. Incluso después de que Miguel Ángel muriera, se propuso repintar todo el fresco, pero los religiosos ya lo habían aceptado, por lo cual se quedó ahí. Otras de las críticas mayores vinieron del maestro de ceremonias Bayo de Cesana, quien tuvo su castigo porque el artista representó a Minos. Minos es el rey del infierno, calancho perdido, con orejas de burro, con una serpiente enroscada en su cuerpo y con los rasgos faciales de Bayo de Cesana. Todo el mundo lo reconoció. Cuando Bayo de Cesana se quejó al Papa y le pidió por favor que ordenara a Miguel Ángel que lo retirara, el pontífice contestó que, a ver, si lo hubiera pintado en el purgatorio, podría sacarlo de él. Pero como lo pintó en el infierno, allí, aunque era papa, no tenía ningún poder. El juicio final ha tenido dos restauraciones para evitar su descomposición. Uno en 1710 y otro en 1980, que terminó hasta 1991, o sea, antes de ayer. Pero la grandiosidad de la obra y la cantidad de hechos y personajes incluidos es prácticamente imposible de apreciar a simple vista por los innumerables y fantásticos particulares contenidos en ella. Por ese motivo se hace necesario dividir toda la pintura en varias partes. En el centro está Cristo y María. El Redentor, en su carácter de juez, tiene el brazo derecho levantado para impartir justicia divina. No les gusta la justicia terrenal, pero sí que les gusta impartir justicia divina con el dedo además. Su rostro demuestra dureza, inflexibilidad de su decisión. Y María, en cambio, María parece muy afligida por el momento y prácticamente resignada a las consecuencias del juicio final, tomando una posición recogida bajo el brazo de Jesús. Alrededor de estas dos figuras centrales, Miguel Ángel pintó varios santos mártires. Y para poderlos distinguir entre la multitud de cuerpos, les agregó detalles muy inequívocos, los que se usaron para su tortura y su muerte. Imagínense, por ejemplo, San Pedro tiene las famosas llaves del paraíso. Y también se puede identificar a San Lorenzo, que sostiene en sus manos la parrilla en la que fue quemado vivo. San Sebastián, el santo mariquita por excelencia, adorado por todos los homosexuales, que lleva las flechas usadas para su martirio en Roma, culpable de mantenerse cristiano. San Andrés Apóstol, que tiene el símbolo de la cruz, donde fue crucificado. Y Santa Catalina, que, bueno, pues está pegada a una de las ruedas dentadas con la que fue torturada en Alejandría, después de ser decapitada. Luego, después de ser torturada, fue decapitada. Bueno, pues así un montón de cuerpos con sus, detallitos. Y, bueno, pues un montón de ángeles que, de acuerdo al Apocalipsis, tocan las trompetas anunciando el acontecimiento. Y también hay algunos ángeles que tienen el libro de la vida y también el libro de la muerte, donde están escritos los nombres destinados al paraíso y de los condenados al infierno. Recuerden, no sé si de pequeñas les decían que tenían que rellenar una libreta y que en la libreta luego se la tenían que dar a San Pedro para que, bueno, pues él viera lo bueno y lo malo que habían hecho en la vida y sopesara y les dejara entrar o no. La famosa libreta que tanto nos ha angustiado de pequeñas. Bueno, pues el caso es que después están los condenados por Dios en el juicio, arrojados por los ángeles, y también allí los esperan los demonios para cargar sus cuerpos en barcas que van a zarpar por el río Styx hasta el infierno, manejadas por el mítico Caronte, el cual colabora con los demonios golpeando salvajemente a los condenados con su vara, que ya ven ustedes, haciendo incitación a la violencia y al odio a los que realmente acabamos todos calanchos perdidos en el infierno. En fin, un despliegue de violencia y desnudos que son el gran tabú sexual del arte en el Vaticano. Bueno, pues el arte del Vaticano está lleno de cuerpos masculinos, viriles y musculosos que se entrelazan en una orgía de carnes en su elevación hacia el cielo. La Iglesia Católica lleva siglos intentando tapar la verdadera sexualidad de sus maestros pintores, que dedicaron su vida artística a representar a algunas de las mundialmente más conocidas para el Vaticano. En fin, la cosa es que, bueno, pues te encuentras cara a cara con los maestros del arte y admiras obras como El Juicio Final y La Creación de Adán, de Miguel Ángel, y puedes analizar el tabú que supuso para el Vaticano la creación de estas obras tan aparentemente sexuales. Siempre se ha dicho que Miguel Ángel estaba casado con su arte, pero la verdad es que realmente solo pensaba en pintar, renunciando así al placer sexual. O quizás era un intento por esconder su sexualidad o simplemente, bueno, dedicarle un homenaje con semejantes cuerpos. La verdad es que, bueno, pues corren otros tiempos y ya no hay esos tapujos y la verdad es que, bueno, pues en el Vaticano también encontramos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, un maestro en muchos campos, con una mente privilegiada. Y no es ningún secreto su amor por los chicos jóvenes de pelo rizado y su relación más allá de lo laboral con sus asistentes. Siempre estuvo rodeada de chicos atractivos. Se dice que cuando tenía 19 años fue detenido cuando estaba con unos amigos por la brigada antivicio de la iglesia y le acusaron de sodomía. Y ya ven, le traumatizó bastante, por cierto, a Leonardo da Vinci, semejante alma sensible. Y bueno, pues ahí están todos representando un montón de cuadros y un montón de frescos, muy frescos, en la Capilla Sixtina. La verdad es que, bueno, pues los más religiosos siempre les han acusado de llenar la Capilla Sixtina de arte que más bien podría estar en una sauna gay que en una capilla. Pero después de siglos de negación por parte de la Iglesia Católica sobre la sexualidad de estos maestros, actualmente, bueno, pues no les queda otro remedio más que mostrar los hechos sin pudor ni tabúes. Es más, le sacan pingües beneficios, millones y millones de euros todas las semanas por los millones de personas que van a visitar semejantes obras de arte. En fin, el Vaticano debería estar orgullosa de todas estas obras y, bueno, pues siempre han intentado censurarlas. Bueno, y nos vamos, como no, pues no podemos soportarlo, nos vamos a cocinar, ya que estamos a mediodía, si nos escuchas en directo, y si estamos a media tarde, si nos escuchas por la tarde, pues te hacemos un almuerzo bastante original o una merendola bastante original también. A ver si logramos escuchar el audio del menú que nos propone Javier Crae. Se llama, nada más y nada menos, que receta para cocinar un Cristo. Calcúlese un Cristo, ya macilento, para dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz, que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al Cristo, al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días. al cabo de los cuales sale completamente solo. Sírvase sobre su cruz, adornado con naranja, lechuga y rabanito. Bueno, pues cada vez que lo veo, que lo he visto muchas veces, me mata de risa. En fin, ahí está Javier Crae cocinando a Cristo. Bueno, pues por esta, según algunos fundamentalistas católicos, por este escarnio de las creencias religiosas, le cayó un juicio a Javier Crae y lo llevó a los tribunales. Estamos hablando del 2012, tampoco es de hace muchos años. Bueno, pues en el artículo 525 del Código Penal Español castigan con penas de 8 a 12 meses a quien hagan públicamente escarnio de dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa. Y le cayeron, bueno, pues la acusación de todo esto y 192.000 euros que tendrían que pagar a estos descarados porque querían aprovecharse de semejante, bueno, pues demostración herética. La verdad es que, bueno, pues lo voy a decir irónicamente, este castigo es demasiado tibio para Javier Crae. Si fuéramos un país como Dios manda, Crae sería dilapidado en los instantes previos al comienzo de la próxima final de Copa del Rey, por ejemplo, y así nos ahorraríamos la pitada contra el rey. De este blog que estamos leyendo, bueno, pues exhortan al Tribunal Supremo para que dicte una orden de detención internacional también, por ejemplo, contra Woody Allen. Todos esos chistes sobre la comunidad judía de Brooklyn, que, en fin, no deberían quedar impunes para nada. Y también, bueno, pues no hay que olvidarse de los humoristas gráficos de Dinamarca que se atrevieron a dibujar a Mahoma con una bomba encima, en Simín. O sea, todos deberían de pasar por la hoguera. Ahora, en serio, lo más irónico de toda esta historia es que la organización que se querelló contra Javier Crae lleva el nombre de Tomás Moro, que no sé por qué, porque Tomás Moro era uno de los grandes humanistas del siglo XVI. Era amigo íntimo de Erasmo de Rotterdam, abogado, poeta, traductor, teólogo y autor del libro Utopía. Y Moro soñaba siempre con una república en la que todos los ciudadanos gozaran de plena libertad religiosa. Yo no sé, estos católicos apostólicos romanos fundamentalistas, furibundos y psicópatas, ¿qué hacían poniéndose el nombre de Tomás Moro en su fundación? Bueno, pues él defendió el concepto de libertad religiosa en la Europa del siglo XVI y no era precisamente una postura demasiado fácil en aquella época tampoco. Si Tomás Moro estuviera vivo, pues hoy estaría sentado junto a Javier Crae. Pero el tema es que, obviamente, bueno, pues no podemos terminar este artículo, sino, bueno, comentándoles que Javier Crae fue absuelto y que la única religión que tenemos nosotras es la sátira y que Javier Crae, la verdad, es uno de nuestros profetas, casi casi. El juzgado de lo penal no apreciaba atentado contra la libertad religiosa. Fue absuelto por cocinar a un Cristo para dos personas, un vídeo que fue rodado en 1978. Yo estoy segurísima de que si rueda una cosa parecida en 2016, lo queman vivo en España. Lo empalan y lo meten en la hoguera todo junto. En fin, ya ven ustedes, se emitió en un canal como Canal Plus, en un programa que se hizo en 1997, y, por cierto, la responsable del programa, que también le metieron un juicio, ha salido también libre de cargos en su época. De haber sido hallado culpable, tenía que haber pagado casi 190.000 euros. Y la sanción que reclamaba en su denuncia la hacía el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. No sé cómo decirles. La sentencia considera, y fíjense que estamos hablando de los años 80, que no resulta acreditada la participación del señor Crae en la elaboración del documental ni en la distribución del álbum. Del mismo modo, se reconoce que no resulta probado que el acusado conociera la emisión de dicho fragmento hasta los momentos antes de la entrevista. Y asegura que no resulta probado que concurriera en ninguno de las acusaciones y menos en la intención de menoscabar humillar o herir los sentimientos religiosos de terceros. La película fue grabada por Javier Krah en el 78 y narraba en tono humorístico cómo desprender un Cristo de la cruz y aseguraba que, bueno, pues los estigmas se podían mecharse con tocino incluso, y había que ponerle abundante mantequilla a la fuente, porque siempre hay que ponerle mantequilla a la fuente, eches lo que eches ahí para que no se pegue. En fin, la verdad es que es una verdadera victoria lo que hubo en defensa de la libertad religiosa. Y bueno, pues ahí está Javier Krah, que fue a juicio por blasfemia, salió victorioso de la hoguera. Este también se libró de la hoguera. Es un asunto muy delicado el de la pena capital, porque además del condenado juega al gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los cachutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina, por supuesto. Pues ya ven, Javier Krah, que sabía que lo más lindo es que te metan en la hoguera. Somos muchos, decía así, los que creemos que lo deseable es una sociedad laica en la que la Iglesia Católica no tenga privilegios que no tienen otras instituciones parecidas. Y terminó diciendo que al dejar desempeñar funciones que es ridículo que todavía pretenda conservar, tal vez deje de ser objeto de escarnio. Bueno, pues la cosa es que se rodó para el Festival de Cádiz en 1977, no pasó la censura y, bueno, pues luego se publicó, y la verdad es que todavía se mantiene en YouTube. Es increíble que no lo hayan censurado también. Pero el caso es que ahí estuvo. La verdad es que nos encanta Javier Krah y para nosotras es uno de nuestros apóstoles. Otro de nuestros apóstoles, santo de nuestra devoción, es León Ferrari, que el día, que en julio del 2013 murió, y la verdad es que murió el artista que cuestionaba a las instituciones. León Ferrari, argentino, que también, la verdad es que le gustaba mucho, bueno, pues provocar y tocar los límites de la institucionalidad. Reconozco que no está mal la silla eléctrica moderna americana funciona y sé que va de maravilla. Su prolífica carrera de León Ferrari, caracterizada por la irreverencia y el compromiso ético, también fue reconocida y, bueno, pues por ejemplo, para dar un ejemplo solo, en 2012 recibió el premio Conex de Brillante y en 2007 fue destacado con el León de Oro de la 52 Bienal de Venecia y en aquella época ya tenía 92 años. Su obra más recordada, reconocible incluso más allá del circuito del arte, se llama La civilización occidental y cristiana. Por favor, no duden en mirar en internet las obras de este señor. León Ferrari, el artista argentino que murió a los 92 años en Buenos Aires, bueno, ganó muchísimos premios, había coronado la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta y generó un debate intenso en el mundo del arte y de toda la sociedad argentina y mundial por aquel Cristo crucificado sobre un avión bombardero estadounidense que creó en 1965 para un premio que se llamaba el Premio Ditella y en ese momento pues hacía alusión a la guerra de Vietnam. Con el paso de los años, la verdad, se resignificaba constantemente, convirtiéndose en una de sus obras más impactantes. Bueno, pues aquella retrospectiva de su obra, que abarcó 50 años de producción, será recordada por la ira que provocó en los grupos ultrarreligiosos, con marchas y protestas en la puerta del centro. Le rompieron a León Ferrari sus obras. le clausuraron, le reaperturaron la muestra por decisión de la justicia. Ya ven que la justicia estuvo a favor de León Ferrari, no como en otros que nos vienen a borrar por segunda vez, ya después de la Iglesia vino el Estado. En fin, el actual Papa Francisco, por entonces, que se llamaba Jorge Bergoglio, llegó a clasificar semejante exposición de blasfemia, y Ferrari le dijo, después con ironía, que nunca un artista tuvo tanta publicidad gracias a él. En fin, la obra condensada, bueno, condensaba la intensidad de toda su obra y de toda su trayectoria, un ejercicio tenaz de crítica a las instituciones, desde la religión a la política, a la guerra, a la intolerancia, y generó muchos elogios y muchas críticas. Fue expuesta en algunos de los sitios más destacados del mundo, como el MoMA de Nueva York, el Museo de Reina Sofía de Madrid, España, en la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo. Y bueno, pues realmente lo consideramos y lo adoramos como uno de los más importantes provocadores de los últimos años. Parece que a medida que pasan los días ya no se puede decir años, solo se pueden decir días, como decía Proust, y uno va caminando hacia la muerte, así lo decía él cuando ya se sentía viejito. Y bueno, pues Ferrari nació el 3 de septiembre de 1920... Era hijo de un artista italiano que había realizado unos frescos en un templo de Turín. Reconstruía templos, sí. El papá de León Ferrari era reconstructor y reformó, por ejemplo, la iglesia de San Miguel en Argentina, donde pintó 120 cuadros y también construía iglesias en la provincia de Córdoba. Así que imagínense. Yo no sé si lo que hago tiene que ver con mi padre, como que mi padre haya construido iglesias. Sonreía cuando lo decía. A principios de los años 50 viajó a Italia, empezó a hacer esculturas de cerámica y realizó la primera exhibición en Milán, y luego volvió a Argentina, y mientras en los años 59-60 hizo tallas de madera, estructuras de alambre, entrelazados, luego soldados, en fin. Escritura abstracta, inteligible y... Bueno, pues la verdad es que, ¿cómo no recordar esas exposiciones colectivas como, por ejemplo, Homenaje a Vietnam, Tucumán Arde o Malvenido Rockefeller? Recordar que en el 76 recopiló un grupo de noticias sobre la represión en la dictadura militar que publicó con un título que se llama... Nosotros no sabíamos. Frase de la ciudadanía argentina que usó frente a las pruebas de la tortura y de los centros de detención. Bueno, pues ese año, con la instauración del régimen militar de facto, se fue a vivir en San Pablo, y durante su estadía allí se enteró de la desaparición de su hijo Ariel, por ejemplo, que se había quedado en Argentina. Y bueno, pues el resto del clan Ferrari huyó. En Brasil retomó sus ideas, sus técnicas, que eran con fotocopias, con microfibra, con muchísimas cosas que agarraba de donde podía, y retomó el tema político-religioso en el 83 con collage e ilustraciones de la Biblia, con iconografía católica, con erótica oriental e imágenes contemporáneas, todo hecho una verdadera melcocha. Y, bueno, después recordemos, por ejemplo, la obra de una jaula con dos palomas que se defecaban sobre una reproducción del Juicio Final de Miguel Ángel, que, bueno, pues imagínense lo que podía surgir en aquella época, parecido, por cierto, a lo que ha pasado la semana pasada. Ferrari volvió a vivir a Buenos Aires en el 91, continuó con sus críticas al poder de la Iglesia Católica con su arte, hizo pasteles, hizo dibujos y... Hizo una retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta, que es precioso, y bueno, pues la verdad que allí es donde sacó su emblemático avión con collages sobre religión y política y sus polémicas series sobre el infierno. Y también se fue al Malva y bueno, pues hizo allí unas obras que eran sobre la relectura de la Biblia, y bueno, pues yo les invito a verle, bueno, ver sus obras por internet, de verdad, porque son preciosas y, bueno, pues disfrutar del artista que enfureció al Papa Francisco. Nunca le tuvo miedo al infierno, ni a Dios, ni a la Iglesia, y mucho menos al Papa Francisco, a quien la obra del arte plástico argentino, crítica y ácida con la religión, las dictaduras, las guerras y la intolerancia, llegó a ofenderlo y dijo que era una vergüenza para Buenos Aires. Bueno, pues los activistas católicos fueron a entrar a sus exposiciones gritando y vitoreando ¡Viva Cristo Rey! Alentados por la Iglesia, destrozaban obras de Ferrari e incluso hicieron cerrar varias exposiciones de él. Y él dijo que es una especie de favor que le hicieron los fundamentalistas y también Bergoglio. Dijo que nunca había recibido tanta publicidad sin gastar ni un solo peso. En fin, la ironía es digna de León Ferrari. Soy un crítico de esa religión porque considero que la idea de que hay que castigar al que piensa diferente es la más grande de las intolerancias en el mundo. Pues qué decir, qué decir. No tenemos otra cosa que decir más que admirarlo y ver sus obras como una profunda referencia desde, además, nuestra tierra, que es, bueno, pues primo hermano argentino. Decía así, por ejemplo, desde el Evangelio hasta el Catecismo Oficial de la Iglesia, el cristianismo anuncia que las almas de los muertos en pecado mortal y más adelante sus cuerpos resucitados son torturadas en el infierno. Esa idea, el castigo al diferente, recorre nuestra historia y ha originado diferentes exterminios, desde los aborígenes, a los judíos, a las brujas, a los herejes, a los vietnamitas, a los iraquíes, etc., etc., etc., etc. Bueno, pues ahí está su polémica propuesta. Su intención, decía así irónicamente, no ha sido molestar a los creyentes, que no creen en las tierras de los diablos. Mis obras están destinadas a la Iglesia y a quienes la acompañan en la amenaza del castigo a los supuestos pecadores. Bueno, pues desde las supuestas pecadoras, un respeto a semejante propuesta político, artístico, cultural. Y la verdad es que, bueno, pues este es el ejemplo que nos gusta recordar. Y para terminar, pues estas mujeres que nos sacan la pangui que tenemos dentro, que son las Pussy Riot. 7 años les quisieron caer encima por pedir a la Virgen que por favor eche a Putin del país. Que digo yo que primero no nos dejan entrar a la Iglesia, luego entramos a la Iglesia y nos obligan a echar a salir. O sea, entramos a la Iglesia, pedimos algo a la Virgen y se escandalizan. No sé por qué será. Mientras Javier Krahe se libró de la cárcel en España por cocinar un Cristo, en Rusia las integrantes del grupo de punk Pussy Riot pues estuvieron a punto de pasar muchos años en la cárcel, al final solo pasaron unos cuantos, eso sí, las llevaron al desierto de Gobi a pasar frío y a ser machacadas por la policía corrupta de la cárcel. Bueno, salieron de estampida de Rusia, pero nos dejaron todos esos vídeos que la verdad es que, bueno, pues nos encantan. Madre de Dios, hecha a Putin. Irrumpieron encapuchadas en una zona restringida del altar del principal templo ortodoxo ruso, donde se ofician las homilías, y pues pidieron a la Madre de Dios que echaran a Putin del país. Y con esta canción les despedimos, con esta canción que, bueno, pues supuso la profanación del templo. Y, bueno, pues los ultraortodoxos pidieron un severo castigo contra las mujeres, mientras hubo muchísima, muchísima marea de apoyo a ellas, desde músicos famosos, como puede ser, hasta creo que alguno de los Beatles se lanzó a apoyarla. Y, bueno, pues la verdad es que al final hicieron campaña. Sting también, recuerdo que fue, los de Red Hot Chili Peppers también. En fin, muchísima gente que les apoyó y al final las consiguieron sacar. Son 13 miembros en total de la banda, no fueron detenidas todas, 3 afirmaron que, en fin, Putin les tiene miedo y, cómo no, nosotras les tenemos una franca admiración. Desde aquí, bueno, nos despedimos con el vídeo donde piden a la Virgen, por favor, que Putin se vaya del país. Nos despedimos con varias herejías que les hemos contado para que, bueno, pues ustedes repiensen las críticas que se pueden hacer a la Iglesia, al poder y a todo lo que, bueno, pues se mueva en el mundo. ¿Por qué no? Nos despedimos, les dejamos con esta canción y, bueno, pues les dejamos con el resto de la programación de Radio Deseo 103.3 FM. Hasta mañana. Señores pasajeros, anunciamos el arribo forzoso de nuestro vuelo, debido a tiempo cumplido. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor y de dónde estás tú. En nombre de nuestra piloto, Idoia Román, y su tripulación, les agradecemos su preferencia. Hasta nuestro próximo vuelo. Búscate otro más.